la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Las noticias del Sena en Bogotá. Escúchelas en Último Minuto. Mi nombre es María Yanira López. Soy emprendedora de productos de aseo, higiene y limpieza. El nombre de la empresa es Don Limpio SAS. Don Limpio SAS consiste en vender, en fabricar y comercializar productos de aseo, higiene y limpieza biodegradables, amigables con el medio ambiente. Va dirigido a la población en general, ¿sí? Porque tenemos dos nichos de mercado: las amas de casa y las empresas. Pues el proyecto nació después de mi desplazamiento. Entonces, como por la edad no me daban empleo ni nada, yo comencé a trabajar en casas de familia. Entonces, ahí una vez una señora me colocó a rayar un jabón azul rey, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, pues si esta señora me mandase eso para colocarlo en la lavadora, ¿por qué no empezar a buscar cómo fabricar un jabón, no? Ahí fue donde nació la inquietud. Entonces ya me contaron por lo de Fondo Emprender, una invitación que me hicieron acá en la Marle, en el Sena de la Marle, en Doña Romelia, ¿no? Me la hizo a través de mi hija, que ella le contó que yo estaba fabricando productos de aseo. Entonces ella nos explicó bien cómo se participaba en Fondo Emprender, que había que hacer proyectos, todo. Entonces ya traje la idea al Sena, me nombraron un asesor y ahí comencé a trabajar. Después comencé a organizar el proyecto. Cuando ya tenía el proyecto, pues más o menos con mucha forma y todo, entonces ya me di cuenta de lo de Tecnoparque a través del profesor que me han asignado. Después de eso vine aquí a Fondo a Emprender, entonces me dijeron que presentara de nuevo un proyecto, pero con diapositivas y todo, ¿sí? Bueno, entonces pues eso fue lo que se hizo, lo traje y me dieron la oportunidad de participar acá en Tecnoparque, ¿sí? En el Parque Científico del Sena, para que sacara mis productos amigables con el medio ambiente. Nunca, pues no tenía ni siquiera idea que esas cosas se podían hacer, ¿no? Pero yo estoy estoy inmensamente agradecida con el Sena, que me dio la oportunidad, me nombró fuera de los asesores como profesora, me nombró una ingeniera para que me hiciera todo el acompañamiento, no importó pues ni la edad, ¿sí? Porque siempre por la edad lo limita a uno mucho, ni por los conocimientos que solamente tenía pues como un bachillerato, ¿sí? Yo de laboratorio no sabía nada, solamente cuando iba a que le sacaran sangre. Pero entonces ya aquí me enseñaron a conocer los equipos. En principio llegué con mucho susto, porque como todos los que acá son de universidades, ¿no? Pero entonces Martica pues me dio esa confianza y me enseñó cómo se manejaban todos los equipos. Y entonces ya aprendí a manejarlos con propiedad. A ver, pues a esta hora de la vida para mí, no sé ni cómo decir las palabras, me da mucha alegría, ¿sí? De ver que la oportunidad tan grande que el Sena me brindó. Yo el Sena ya lo conocía desde mucho antes porque había hecho una tecnología en el Sena de Caldas, pero nunca pensé pues que en Bogotá pudiera tener acceso a algo así, me parece fabuloso. Y aquí todo este tiempo pues fui al lado de gente, de profesionales, ¿sí? Y universitarios. Entonces pues yo me siento muy orgullosa y muy feliz de que me hayan dado esa oportunidad. Mi mensaje es que no se queden ahí estancadas, esperando que las personas las vejen, porque cuando está trabajando en las casas lo vejan de todo el cuento, ¿no? No todas las señoras, pero sí la mayoría. Pero que se arriesguen, así sea una empresa de empanadas, pero que sean las mejores empanadas que hagan. O sea, de lo que uno va a hacer, hacerlo mejor. Y que se arriesguen y la apuesten a la empresa, que ser empresario es bueno. ¿Por qué razón? Tiene más trabajo. No es que va a decir que ya por eso va a estar sentado haciendo nada, no. Hay que trabajar más, pero es más delicioso porque es para uno y su familia que trabaja, ¿sí? Las ganancias, no para las demás personas. Entonces, que se arriesgue, me parece. La comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Las noticias del Sena en Bogotá. Escúchelas en Último Minuto.